Canto Maestro. Canto Maestro. Canto Maestro. Canto Maestro. Canto Maestro. Nací en un barrio donde el lujo fue un álbum. Por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi viejo fue una abeja en la colmena, las manos limpias, el alma buena. Y en esa infancia la temprana. Buenos días, esto es Canto Maestro, el programa de Cetera por Radio Gráfica 89.3. Mirando al sur. Nací en un barrio en el sur. Y qué momentos, ¿no? Para América Latina, para los movimientos populares. Nunca pensé que poner un plato de comida en la mesa de un pobre generaría tanto odio de una élite que se harta de tirar comida a la basura todos los días. Esto lo dijo Lula da Silva. Que ayer el Tribunal Supremo Federal de Brasil, o el Supremo Tribunal Federal de Brasil, le denegó el habeas corpus. Un trabajo de pinzas en todo el continente de los partidos de derecha, conservadores, con la unión de medios monopólicos de comunicación, con sectores de la justicia. En Brasil, con sectores también militares, recordando las viejas épocas de los golpes militares en América Latina. Todo nuestro apoyo, toda nuestra solidaridad para Lula da Silva, para reconstruir esa democracia golpeada, manchada con la destitución de Dilma, con la asunción del presidente inconstitucional, podríamos decirlo, Temer, que está siendo un desastre para los trabajadores, denegando, cercenando derechos. Vamos a seguir hablando de este tema que preocupa, como digo, a las fuerzas populares, a los movimientos sociales de América Latina, que siempre peleamos por la liberación, ¿no? Por la justicia social. Y ayer fue una jornada nacional de protesta de Cetera, 4 de abril, a 11 años del asesinato de nuestro compañero Carlos Fuente Alba. El 4 de abril del 2007, en Arroyito, por orden de Sovich, se fusilaba a mansalva a Carlos Fuente Alba. Fue una operación planificada. Las imágenes de aquella jornada nefasta mostraban una cacería de trabajadores. La lucha de Sandra Rodríguez, de su familia, de ATEM, de Cetera, la solidaridad nacional e internacional de infinidad de sectores, logró que al año estuviera preso y con cadena perpetua el cabo Darío Poblete. Pero hablamos de la justicia en Brasil, ¿no? Y la justicia en Neuquén también maniatada. Desde Sovich a los otros implicados en las órdenes en libertad. Por eso a 11 años se sigue pidiendo justicia completa para nuestro compañero Carlos Fuente Alba. Estuvimos ayer en Neuquén. Vamos a escuchar una marcha masiva, cuadras y cuadras de gente, familias, movimientos sindicales, sociales, barriales, estudiantiles, de derechos humanos. A la cabeza Marcelo Gualiardo, Sandra Rodríguez y dirigentes de Cetera. Vamos a escuchar un fragmento del discurso en el acto de Marcelo Gualiardo, secretario general de ATEM. La causa está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sabemos que ha sido admitida y que hay ya una opinión favorable, pareciera ser que viene bien, del procurador necesitamos que esa Corte Suprema de Justicia le ordene a la justicia de Neuquén que hay que llevar a juicio a Sovich, que hay que llevar a juicio a Pasquarelli, que hay que llevar a juicio a todos y cada uno de los asesinos que colaboraron con Poblete el 4 de abril del 2007. Carlos estaba en cada uno de nosotros. Carlos vino con los compañeros y las compañeras en una bicicleta. Carlos se levantó temprano para estar hoy acá. Carlos está en cada pibe que aprende, en cada maestro que se empecina a enseñar. Es una permanente resurrección, como lo ha dicho de manera impecable Galeano. Dice que Carlos es un muerto incómodo. Lo sepultan una vez y otra y otra. Y ahí está. Galeano piensa y con razón, y tiene duda de si esa tosuda, pues esa forma insistente de resucitar, puede hacer cambiar a sus asesinos, les puede enseñar. Tipos que desprecian la docencia y que ignoran la decencia. Lo que sí tiene clarísimo Galeano, y tenemos que tenerlo claro cada uno de nosotros, que esa insistencia en resucitar es la confirmación de que no hay impunidad que sea eternamente impune. ¡Carlos Fuente Alba! Bueno, escuchábamos en el acto del 4 de abril en Neuquén a Marcelo Gualiardo, secretario general de ATEN, en un nuevo aniversario, 11 años del asesinato de Carlos Fuente Alba, pidiendo justicia completa, ¿no? Una jornada nacional de protesta desetera en todo el país. Y vamos a escuchar ahora a Guillermo Parodi, secretario de prensa y secretario general adjunto de UTE, que esto expresaba en el acto en Neuquén. Hoy, desde la provincia de Neuquén, se está dando la clase magistral de dignidad, esa clase que empezó hace 11 años atrás en Arroyito, esa clase que empezó el maestro Carlos Fuente Alba, esa clase que hoy se repite, no solo en esta marcha, sino en todas y cada una de las escuelas de nuestro país. Hoy, en esta jornada nacional de lucha, cada escuela es un homenaje a Fuente Alba. Cada escuela recoge su bandera, su lucha y su compromiso con la educación pública. Queremos también recordar este aniversario, lo que representó la lucha del compañero Fuente Alba. Este homenaje es el compromiso de tomar esas banderas de defensa de la escuela pública, de defensa del derecho social en la educación, de defensa de los derechos de los trabajadores. Construir el más amplio marco de unidad es el mandato que esta sociedad nos ha dado. es el mandato que nosotros vamos a respetar por compromiso, por convicción, por mandato popular. Vamos a seguir luchando por los derechos de los trabajadores, contra la impunidad, por justicia completa para Carlos Fuente Alba. Esta es la tierra de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo. Tenemos prohibido rendirnos y hoy reafirmamos nuestro compromiso de memoria, verdad y justicia. Justicia por los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Justicia completa por Carlos Fuente Alba. Me hicieron llegar desde muchas provincias del país montones de escuelas, maestras y maestros. Me pidieron que transmitiera, que le transmitiera a Sandra. Hoy el corazón de la escuela pública late junto a Carlos Fuente Alba. Hoy el corazón de la escuela pública late junto a Sandra. Nuestro compromiso es inclaudicable. Gracias, compañeras y compañeros. A seguir luchando. ¡Fuerte! Era Guillermo Parodi, secretario general adjunto de UTE y de prensa de CETERA, en el masivo acto ayer a 11 años del asesinato de Carlos Fuente Alba. Justicia completa. Hay novedades en el barrio de la Cruz. Niños solo se alimentan de luz, alucinados van mirando hacia el azul, otros meditando acuestan con su cruz, electrizados cruzan cielos sin dormir, en las carreteras asumen formas mil. Unos venden humo, otros creen que son Jesús. Muchos acordeonistas ciegos tocando blues. Sienten nostalgia solos en la multitud. Otros tiran piedras y agotan su inquietud. Mas hay millones de seres que se disfrazan tan bien que nadie pregunta lo que sabrán hacer. Son basureros que revuelven la ciudad. Son los poseros sin edad. Ya no se acuerdan que hay un barrio de la Cruz. Bueno, escuchando a la Negra Sosa, Barrio de la Cruz. Hablábamos el programa pasado del homenaje que hizo CETERA a 42 años del golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976 a personalidades y organizaciones de derechos humanos nacionales y de las provincias. Vamos a escuchar ahora las palabras de Silvia Lacreu, de la provincia de San Luis. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Me viene entre acá, me voy a llorar porque vi mi profesor Eduardo Requena. Pueblito chiquito de esa ciudad de Córdoba, en donde él daba clases, y fueron muchos los detenidos y los desaparecidos. Y bueno, también mi historia está atravesada por todo, por todas las persecuciones, ¿no? Mi papá le aplicaron la ley 17.401 de represión al comunismo, lo echaron de la docencia, también ganó un juicio a una empresa yanqui junto con otro abogado de Belville. Mi mamá también 3 veces es santeada, mi papá estuvo preso en la dictadura del 76, yo también. Entonces, toda una historia atravesada por las persecuciones y las luchas, ¿no? Ahora, si volvieran a hacer, elegiría el mismo camino, las mismas voces, los mismos compañeros. era Silvia Lacreu, de San Luis, docente que había sido detenida, desaparecida, en el acto homenaje de Cetera, 42 años del golpe militar, cívico-militar del 24 de marzo de 1976, a organizaciones y personalidades de derechos humanos nacionales y provinciales. Vamos, un poco de música, si les parece. Seguimos escuchando más agradecimientos y palabras de personalidades en el homenaje 42 años de Cetera, organizaciones y personalidades a 42 años del golpe militar. En este caso, Elsa Chagra, docente formoseña, detenida, desaparecida. Vamos a escuchar lo que decía. Yo soy docente, jubilada hace unos años. Igual sigo yendo a la UTE porque fui siempre militante sindical. Fui secuestrada en Formosa, después me trajeron a Devoto, estuve 7 años y 3 meses detenida, pero los milicos no me convencieron. Salí y seguí inmediatamente con mi escucha. Contarles es lo siguiente: el año 77 yo ya estaba en Devoto, empezaron a venirnos a nosotros noticias por los familiares que había un grupo de mujeres que le decían las locas y que se las pasaban en la Plaza de Mayo y que caminaban. Nosotros empezamos como buenas presas políticas a evaluar quiénes eran, por qué serán, pues no teníamos diarios, no teníamos radio, no teníamos televisión. Con el tiempo fuimos sabiendo quiénes eran las locas. Esas locas nos han marcado a nosotros la enseñanza de ahí para adelante. Al día de hoy son las que nos marcan cómo seguir la lucha. Porque yo puedo decir, y me duele la pierna, pero la miro a Tati, la miro a Lita, digo, ¿de qué me quejo? Con todos los años que ellas vienen luchando. Otra cosa que también quiero representar, que esto solamente es para los compañeros desaparecidos, pero también para los docentes que están laburando día a día en las escuelas ranchos, en las escuelas de medio del monte. Ahí yo empecé mi carrera docente. Esas escuelas que hoy el gobierno las quiere cerrar y que no deben hacer. Era Elsa Chagra, docente detenida, desaparecida de Formosa, en el homenaje que hizo Cetera, 42 años del golpe cívico-militar a personalidades y organismos de derechos humanos. Y hablamos ayer de la Jornada Nacional de Protesta y del Acto Neuquén, y fue una delegación muy importante de Santa Fe, ANSAFE, viajó todo un día para llegar a este acto en Neuquén, y bueno, queríamos preguntarle a José Testoni, secretario general adjunto de ANSAFE y secretario general de CTA Santa Fe, sus impresiones del acto, sus reflexiones sobre el acto de ayer en Neuquén. Hola, José Testoni. ¿Qué tal, Alejo? Bien, ¿cómo estás? Un gusto escucharte a vos y a toda la audiencia. Te mando un saludo. Estamos volviendo nosotros todavía del acto, todavía estamos en la ruta. A pocos kilómetros de Santa Fe, llegaremos en una hora, pero bueno, de este largo viaje que hay entre la ciudad de Santa Fe y la ciudad de Neuquén, donde participamos del acto. Y como reflexiones, bueno, me queda muy firmemente, muy grabado, primero en la retina, la persistencia, las convicciones de los trabajadores de la educación de Aten, de todos los sectores, de toda la provincia y otros sectores afines que también se acercaron a esta marcha y que realizaron, un acto espectacular, ejemplar, ¿no? Una marcha muy larga que tenía más de 10 cuadras de personas, por tanto, nosotros estimamos que debe haber habido más de 10.000 personas en el acto. Y luego, sí, ya a la hora de los discursos y de las reflexiones, creo que muy importante tanto el discurso de Marcelo Guagliardo, el secretario general de Aten, como el de Sandra, que me quedan como dos cosas realmente para destacar, esto de retomar este análisis que hizo Marcelo sobre la teoría del enemigo interno, ¿no? Me parece que tenemos que estar muy concientizados de esta cuestión, porque nos intentan instalar en la patria, en América Latina, pero también hasta nuestros sindicatos, que el enemigo está dentro y que tenemos que empezar a tener peleas entre pobres, y eso es lo que termina derivando en acciones donde, como el enemigo es interno, primero persiguen a los sindicalistas, después persiguen a los mapuches, y ahí está la situación de Rafael Nahuel, ni hablar de Santiago Maldonado, y la de Puente Alba. Creemos que esa teoría de absoluta perversidad, construida desde los centrales del poder, es la que a veces explica algunas acciones que lamentablemente tienen consenso en la sociedad, y que en lugar de hacerle pagar a los responsables de los que concentran la riqueza y el poder en nuestros países, de los costos sociales que tienen esa concentración, pretendemos resolver nuestros problemas peleándonos entre pobres, ¿no? Y también muy muy muy importante y muy desgarrador, ¿no? Pero importante también la reflexión de Sandra Rodríguez, cuando de alguna manera nos transmite que, nuevamente, hablando de Rafael Nahuel y hablando de Santiago Maldonado, dicen, ella hacía el análisis, que como no hay justicia completa en la Argentina, para el caso de Carlos Puente Alba, esa falencia, ese defecto de nuestra justicia, ese defecto de nuestra democracia, lo pagamos con nuevos hechos, porque la teoría de la impunidad es viable. Así que en ese compromiso, para que no haya impunidad en nuestra patria, en ningún tipo de delitos, es necesario que haya justicia completa por Santiago, pero en este caso por Carlos Puente Alba, a lo que obviamente es lo que nos hemos comprometido desde aquel 4 de abril del 2007, de todos trabajar a la educación de la patria, y eso hace que desde aquel, al cumplirse el primer año, desde aquel momento hasta hoy, siempre hayamos estado gremios como ANSAFE, pero también gremios, entidades de base de la CETER, acompañando la lucha de la familia, de Sandra, de las hijas y del sindicato docente de Neuquén. José, bueno, el tiempo acá ahora, estamos mal de tiempo, pero yo quiero igual hacerte una pregunta. Nosotros estábamos en el escenario, yo veía las delegaciones y vi muchas maestras y maestros de ANSAFE llorando, ¿no?, emocionados. ¿Qué significa para una maestra, un maestro, un profesor, profesora que viajó un día, que está regresando un día, qué significa en su cuerpo, en su vida de delegado, de maestra común, o de dirigente, haber participado vos, que en este regreso? ¿Qué impresiones tenés de lo que se llevan estos compañeros y compañeras? Desde lo racional, esto que te decía, la convicción de que debe haber justicia completa y la convicción de que este fue un delito del Estado y no una cuestión individual de un cabo de la policía neuquina. Pero desde donde vos me lo preguntás, que obviamente me parece importante también subrayarlo, es que todos nos sentimos Carlos Puente Alba, porque vivimos protagonizando hechos de movilización, de marchas, de protesta, siempre muy organizadas, siempre muy pacíficas, siempre respetando las resoluciones de nuestras organizaciones, sean locales, provinciales o nacionales. Y en ese contexto muere nuestro compañero, que es un lugar al que vivimos ocupando nosotros, y desde ahí nos conmueve tanto, hasta las lágrimas, saber que por hacer lo que legítimamente y legalmente nos asiste el derecho de hacer, un compañero nuestro, uno de los imprescindibles, perdió la vida, ¿no? Algo que hay que luchar hasta que identifiquen totalmente los responsables. Y aún cuando llegue ese día, el dolor y las lágrimas por Santiago, por Carlos, van a seguir presentes, ¿no? Así que desde lo personal, esto es lo que uno ve, ¿no? Todos los que marchamos, los que hicimos estos casi 3 días de ida y vuelta de nuestra casa a la marcha de Neuquén, tenemos la sensación de que Carlos, sin haberlo conocido personalmente, es uno más de nosotros, y lo que le pasó a él fue lo que nos podría haber pasado a cualquiera de nosotros por hacer las mismas cosas que hizo Carlos. José Testoni, secretario general adjunto de ANSAFE Santa Fe y secretario general de la CTA de Santa Fe, muchísimas gracias, un abrazo. Gracias, Alejo, otro para vos y para toda la audiencia, un fuerte abrazo, y a seguir esta lucha en este contexto tan difícil en el que nos encontramos desde hace más de 2 años en Argentina. Abrazo grande.